Por cuarto año consecutivo se celebró este encuentro, yo diría que imprescindible ya para el mundo de los recursos humanos en España, un acto en el que más de 200 líderes de recursos humanos se reunieron para reconocer a los profesionales del sector por su aportación personal. Allí estuvo el Foro de Recursos Humanos, allí está el Foro de Recursos Humanos y también está Pedro García Cano, que es CEO de WTC. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchas gracias. Y también creo que está don Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH. Don Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues por hacer balance, por hacer un resumen, porque ha sido la cita, tenemos que hablar de esto, porque ha sido la cita del mundo de los recursos humanos. Pedro, ¿qué balance podemos hacer de esta cuarta edición que se ha celebrado? Y yo creo que con gran aceptación, por no utilizar la palabra éxito, gran aceptación en el mundo de los recursos humanos. Sí, yo creo, la verdad es que fue un encuentro muy interesante y muy agradable. Yo creo que al final, después de cuatro años de esta gala, pues podemos decir que está consolidada y que además se está creando una especie de comunidad alrededor de la gala, de gente en un principio pues que se relaciona personal y profesionalmente y en un ambiente, la verdad, pues muy, muy, muy agradable. Juan Carlos. Sí, la verdad es que cada año cobra más fuerza. Como decías tú, creo que ya es claramente un punto de encuentro imprescindible para los directivos de Capital Humano de España. Tuvimos además un fantástico maestro de ceremonias que hizo muy amena y muy, muy interesante toda la velada. Y creo que desde el punto de vista profesional y personal fue un encuentro realmente fantástico. Roberto Brasero, que le mandamos un abrazo desde aquí de A3Media, bueno, el hombre del tiempo, y que estuvo en un ambiente muy, muy cálido. No sé si es una impresión mía, pero cuando veíamos las caras, los ojos, veíamos la expresión de los directores, sé que había muchos, pero nos fijamos en eso bastante los hombres y mujeres de comunicación. ¿No notaste que esta gala tenía algo especial, como que los directores de recursos humanos escuchaban? Sí, yo creo que quizá a lo mejor al ser ya la cuarta edición lo que se está produciendo es esa generación de ese grupo donde ellos mismos pues se encuentran de forma anual y por lo tanto se van construyendo una relación de medio y de largo plazo. Yo creo que en la primera edición, pues lógicamente pues era la primera vez, además era un ejercicio especialmente novedoso, pues porque estábamos en un ambiente muy formal y podría haber generado pues una relación quizá a lo mejor mucho más institucional y a lo mejor por lo tanto un poco más lejana, y la verdad es que se ha producido una transformación de la gala desde algo que tiene una apariencia muy formal a verdaderamente un punto de reconocimiento, de encuentro y de compartir un buen momento. Nunca mejor dicho, Juan Carlos, muy humano, ¿no? El ambiente que vivimos, ¿no? Muy humano, efectivamente. A pesar, como dice Pedro, de que es un evento formal, incluso, como saben todos los oyentes también, creo, es un formato de etiqueta en el que los hombres y mujeres van de etiqueta en el evento, pero el entorno cada vez más y el ambiente cada vez más es muy personal. Nosotros siempre destacamos, además, yo lo digo permanentemente, que además es un evento en el que los principales directivos de recursos humanos se reúnen para reconocer a compañeros, ¿no? A seis personas, a seis directivos de recursos humanos por diferentes facetas. Y esto creo que le da, el reconocimiento de personas a personas le da un carácter especial a este evento. Y por último, Pedro, desde el punto de vista de WTC, bueno, además de la gala, no paráis en muchas cosas y en contacto con muchísimos hombres y mujeres del mundo también de los recursos humanos, ¿no? Exacto, pues yo creo que son unos momentos muy interesantes. Yo creo que todos tenemos muchas ganas y mucha ambición por hacer cosas importantes, por tratar de una forma u otra diseñar el futuro y desarrollar nuevas iniciativas y probar iniciativas de otros para hacer de nuestras empresas pues empresas que verdaderamente sean más importantes en este futuro tan tan interesante y tan incierto a veces al que nos tenemos que enfrentar. Oye, y una guía, el quién es quién, que tengo encima de la mesa, pero que también hay que darte la enhorabuena porque es un producto muy bien elaborado, ¿eh? Sí, sobre todo yo creo que al equipo que verdaderamente la tiene que hacer, es un trabajo titánico, pues cada año contactamos alrededor de 2.000, 2.500 empresas para al final generar la participación por más de 1.650 profesionales que voluntariamente nos dan acceso a sus datos. los cuales intentamos proteger y distribuir de la manera más profesional posible. Y Juan Carlos, DCH, como Asociación de Directores de Recursos Humanos a nivel internacional, también sin parar, ¿no?, a lo largo de todo el C2020, ¿no? Sin parar, efectivamente. El año pasado abrimos 4 países más, como sabéis, en España, en Europa y en América Latina. Este año abrimos 2 más en América Latina y 1 o 2 más en Europa también. Y celebramos un evento, yo creo, muy interesante por la primera edición que haremos con la Cámara Hispano-Portuguesa, la Cámara Oficial Hispano-Portuguesa, que es una cumbre ibérica de gestión de talento que haremos cada año, una vez en Madrid y otra en Lisboa, y que arrancaremos este año en Madrid, y en el que juntaremos a directores de recursos humanos de España y Portugal. Esto será un encuentro global también de gran interés. Bueno, pues a lo mejor esto es una pista, ¿no?, para que la gala de recursos humanos salga de España, ¿no? Probablemente, dices bien. Sabes que los organizadores estamos evaluando el planteamiento de lanzar también la gala en Portugal en el corto plazo. Muy bien. Pues queridos amigos, queridos colegas, queridos profesionales, Juan Carlos Pérez Espinosa, Pedro García Cano, muchísimas gracias. Un año más. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, y hubo, gracias a los dos, y hubo premiados también en esta gala. Estuvo Ferrovial, en fin, Securitas, estuvo también Roche, abogados, pero farmacéuticos, perdón, pero hubo también voces de directores de recursos humanos. Vamos a poner un par de ellas, como es el caso de Lourdes Mesano, que fue la elegida como mejor comunicadora, directora de personas de Naire. Soy Lourdes Mesano, la directora de personas de Naire. Desde la dirección de personas de Naire entendemos la comunicación como una herramienta y una aliada para el compromiso y la motivación de nuestros trabajadores, tanto en interna como en externa. En externa porque nos da pie a que se nos conozca fuera de la empresa, y en interna porque ese compromiso que necesitamos de todos nuestros grandes profesionales nos da juego para poder llegar a nuestros retos y nuestros objetivos que tenemos establecidos en el plan estratégico de vuelo actual 2020 y al futuro que queremos llegar, que ya tenemos desarrollando el 2025. Agradecer a Foro Recursos Humanos por el premio otorgado. No es un premio mío, es un premio de toda la dirección de personas, tanto de servicios centrales como de las regiones. Agradecer además al resto de patrocinadores y organizadores por el evento generado en esta gala de recursos humanos, y desearos a todos una feliz velada. Muchas gracias. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, habla un Lourdes Mesano, pero también quiero felicitar a todos, a L'Oréal, también a ver si nos da tiempo a escucharla, y a los 6 premiados en este encuentro de la Gala de Recursos Humanos, que, como digo, concentró a muchísimos hombres y mujeres del mundo. Bueno, estuvo Tomás también. Tomás, ¿cómo te lo pasaste en la gala, Tomás? Muy bien, con antiguos colegas y la verdad, una de las cosas que me gustaron fueron los nombres de los premios. La verdad es que eran premios con mucho sentido y muy bien dados, o sea, las dos cosas. Es una de las cosas que no hemos mencionado, pero realmente me gustaría resaltar. A la trayectoria directiva, al employer branding. Sí, a la gestión del talento, a la comunicación y además, por lo que yo conozco de sus realidades que están detrás, con mucho merecimiento. Pues gracias a todos los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos.